sombra que apuntaba hacia el este se dibujaba en un césped. La cabeza, yo quería pisar la cabeza, mas se iba alejando, mientras iba caminando. Extinción, límite, no me asombra.